defensa de la madre tierra. Estamos de vuelta entonces en este especial en defensa de la madre tierra, como nos dice Luanco Minuto Soler. Y vamos a tener un contacto telefónico porque hay varias cosas que comprender más en términos análisis de la historia, ¿no? Sí, pues estamos en contacto telefónico y ahí tú vayas a decir bien tu rol o tu responsabilidad, porque como estoy con el teléfono no lo estoy pudiendo leer. Pero estamos con Pablo Aravena, entiendo que es el director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. ¿Lo dije bien? Estimado Pablo, lo llamamos y nos comunicamos con usted para que pueda de cierta manera hacer una lectura de todo lo que está pasando a partir, bueno, desde mucho antes. Usted es historiador, pero desde antes del 18 de octubre, pero fundamentalmente la lectura es a partir de lo que ocurre el 18 de octubre. La idea es entregar el MIC y generar una conversación en relación con esto. Sí, bueno, a ver, cuando uno trata de pensar esto a partir de lo que uno trabaja, que es la historia, uno lo primero que trata de hacer es establecer continuidades o determinar discontinuidades, ¿no? Para poder entender, ¿ya? Eso es lo que tratamos de hacer, entender de alguna manera. Bueno, habemos un grupo de historiadores y historiadoras que pensamos de que esto, digamos, tiene una continuidad corta, ¿no? De que esto tiene que ver con un tipo de, digamos, de manifestaciones, movilizaciones, pero que se tienen que entender, digamos, que tiene como condicionante eso tan raro y todavía indeterminado que llamamos, ¿no?, el Chile neoliberal, ¿vean? Eso sirve que, claro, este movimiento tiene relación con el 2006, tiene relación con el 2011, pero no sabemos si tiene o no podemos determinar demasiado bien si tiene relación con algo que permita establecer una continuidad más atrás de eso, ¿no? ¿Cómo lo hacen, sí, algunos historiadores, ¿no? Gabriel Salazar, digamos, traza una línea que va en donde uno va a parar incluso la colonia, ¿no? Una continuidad muy larga respecto a estas movilizaciones. Yo en particular creo de que no, de que hay una continuidad muy corta y una lógica que todavía no podemos comprender bien, ¿no?, de este tipo de movilizaciones, y por eso que lo que más ha aprendido, digamos, es fundamentalmente el desconcierto, ¿no?, el desconcierto. Oye, estimado, y si existe una continuidad corta de lo que está pasando, ¿qué dice la historia de lo que podría venir o cómo se podría encaminar hacia una solución esta rebelión popular y social que está a lo largo de todo el país? La historia, digamos, como disciplina se ha demostrado algo, ¿no? La historia ha demostrado de que es muy mala, digamos, para hacer pronósticos o profecías, esa es la primera cosa, ¿no? Somos, digamos, una ciencia, digamos, retrospectiva, en donde, digamos, estamos digamos, condenados a comprender después, ¿no? De alguna manera, digamos, es una ciencia humana más que otras, ¿no? De las otras, digamos, corrigen, ¿no? La economía, que trata de ser una ciencia, digamos, vive corrigiendo, digamos, lo que dijo y por qué se equivocó, ya, por ejemplo. Bueno, pero bueno, esa es la lógica como de la comprensión de la acción humana, ¿ya? Y trato de entender, digamos, tu pregunta, ¿no? Y qué es lo que uno podría vislumbrar. Uno tiene que entender que si las expectativas que se han despertado es claramente descontento, creo, de las pocas cosas claras, es rabia fundamentalmente, es absolutamente refractario a la política institucional como la conocemos, ¿no?, en general. Pero también, digamos, lo que hay de claro es un rechazo, al parecer, ¿no?, un rechazo al modelo, ¿no?, que se identifica usualmente como el neoliberalismo, ¿bien? Si de verdad, digamos, la expectativa que se está despertando acá, ¿no?, es, digamos, eso, ¿no?, la transformación o reformas de alto calibre del neoliberalismo, yo pienso que pensar aquí de que los intereses que están detrás de esto son gigantes, y que las movilizaciones, digamos, ligeras, y la performance, digamos, que se ha visto en la calle en términos como de violencia, digamos, y todo eso, yo pienso que un poco nos genera un efecto, digamos, de llamémosle paralaje, ¿no? No pensamos, digamos, tenemos más poder del que realmente se necesita para poder modificar, aunque sea un poco esto, ¿no? Como diría yo, una suerte como de financiamiento de la performance, ¿no? Un deslumbramiento de la performance de la violencia. Necesariamente con una correlación de fuerza que pudiera, digamos, ¿no? Hacer pensable la transformación del modelo a mediano plazo. Esa es mi particular y personal visión, René. Oye, otra consulta a propósito de la historia. ¿Qué tanto le pesa la historia al ejército de Chile en las condiciones actuales? Claro, distintos actores son distintas continuidades, bueno, esa está buena. Yo creo de que si aquí hay una institución, digamos, que ha demostrado, sobre todo hoy día, ¿no? Hoy día fue escandaloso, ¿no? Yo no sé si vieron, yo trabajo en al lado de Plaza Sotomayor, y salí de una reunión a otra que me cambié de sede, ¿no? Y habían 6 u 8 camiones de infantería de marina. Bueno, hacen lo que siempre hicieron, ¿no? Por lo menos los últimos 50 años, amedrentar y hacer terrorismo, pero no, o sea, es el hoy día vivimos una práctica más, ¿no?, de terrorismo de Estado en la Sotomayor, y los camiones que venían, creo que desde Concón, no lo sé, ¿no? Por donde pasaron esos camiones, ¿no?, venían dando una señal de terror, ¿no?, y que tenía que ver con una suerte de respuesta, ¿no?, a los ataques que sufrieron algunos cuarteles militares, por ejemplo, el más cercano acá, el de Texas. En ese sentido, claro, ¿no?, el ejército tiene otra lógica, las Fuerzas Armadas tienen otra lógica, y por supuesto, ¿no?, ellos tienen, digamos, encima suyo el peso de la noche. Ellos, digamos, van a hacer lo que siempre han hecho, ¿no? Lamentable, pero eso creo que también es muy claro. Oye, y por último, ¿qué opinión te merece a propósito de la historia y de cierta manera con mucha rabia destruir parte de la historia lo que ha ocurrido con un montón de estatuas y esculturas de la conquista española y también, entiendo, con dos, de cierta manera, plazas o calles vinculadas con Augusto Pinochet que también fueron destruidos en Linares y Antofagasta? ¿Cómo tú lees esos mensajes importantes también que se están dando? Sí, claro, claro. Bueno, una suerte, digamos, de identificación. Yo no digo que no lo sea, no estoy prácticamente, porque había que estudiarlo, hay que darle tiempo a esto, ¿no? Yo no sé si es una identificación nacional o es una identificación intuitiva, a los efectos en realidad da lo mismo, ¿no? Pero una herencia, ¿no? Con una herencia en que, digamos, el presente no se corresponde, ¿no? O sea, quienes hemos salido, porque también he ido, ¿no? Quienes hemos salido manifestando en la calle, nos sentimos ajenos, ¿no? Ajenos a un país, ¿bien? Y claramente, digamos, hay la experiencia de una no correspondencia, ¿no?, con algo que se supone, digamos, debiera ser nuestra herencia. La reacción, digamos, de la quema, ojo, ¿no?, pero también se han hecho experimentos mucho más, digamos, interesantes de desprendimiento de partes de monumentos que respetan a otros, ¿no? Tocuricán agarrando la cabeza de Valdivia, parece, ¿no?, en el sur, ¿no? Eso daba mucho, ¿no? Pero claramente creo que es el no reconocimiento en una herencia que finalmente son de las élites o de la burguesía, ¿no? Excelente, Pablo Aravena, director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. Te pasaste por haberte dado el tiempo para el contacto. No sé si quieres decir algunas palabras finales para gente que está escuchando en Radio Placeres de Valparaíso y también en FM La Tribu para Buenos Aires. Sí, yo quisiera manifestarme como, en este caso, trabajador del sistema público, generalmente, digamos, como profesor de una universidad estatal. Soy un funcionario público y como tal, como trabajador, yo quisiera manifestarme denunciando lo que ha acontecido hoy día en el centro de Valparaíso, ¿no? Elementos, digamos, de la infantería de Marina, ¿no?, han concretado un acto de terrorismo de Estado. Estado interviniendo, digamos, el normal funcionamiento de la ciudad. Eso creo que hay que denunciarlo así de claro. Excelente, Pablo. Un abrazo y que esté muy bien.